La Zona Cero. Con Manuel Carballal. Muy buenas. Buenas noches. Carlos Canales. Buenas noches. Y Jesús Callejo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Y con invitado de lujo, con sus palabras, por lo menos, porque ha sido uno de los protagonistas esta semana, desde luego, la encuesta, es a propósito de sus declaraciones, cada vez que este hombre habla, no deja indiferente a nadie. Es el científico más importante de nuestro tiempo, eso ya nadie lo va a discutir, por lo menos el más relevante. Desde que escribió esa historia del tiempo, ha revolucionado muchos conceptos, una mente absolutamente prodigiosa, la de Stephen Hawking. No tiene dudas sobre la existencia de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta. Habla de, bueno, pues un cálculo de probabilidades, habla de lo que en definitiva muchos dicen, pero un poco valorando cómo ha sido la historia de nuestro planeta, cómo han sido los encuentros entre culturas muy distintas y muy dispares, casi civilizaciones absolutamente opuestas, pues no han sido precisamente lo más positivo para quien estaba en el estadio bajo entre las dos, las que tenían un nivel de desarrollo técnico o económico o de poderío bélico más inferior. El ejemplo de España y América puede ser uno de ellos a partir de 1492. Bueno, y a propósito de eso, él dice que no sería nada bueno un contacto entre los extraterrestres y los terrestres, y lo que tendríamos que hacer es por lo menos darnos la vuelta y correr en dirección opuesta si nos topamos con ellos. ¿Qué opináis? Yo me quedo con lo que dijo Arthur C. Clarke, que yo creo que tiene la frase más clarividente sobre el asunto y además magnífica. Dijo que lo que más le atraía de la investigación de la vida en el espacio es el descubrimiento de una civilización inteligente. Y lo que más le aterraba era lo mismo. Entonces, la verdad es que fue el que marcó el camino. Efectivamente, es un problema porque no tiene solución. No tiene solución dado que no lo sabremos nunca hasta que lo encontremos. Y el problema es que a veces dos civilizaciones podrían llegar a hacerse daño sin querer. Y eso es un problema serio. Hace poco, en uno de estos libros que se escribe sobre perspectiva o sobre posibilidades de futuro, había un pequeño cuentecito del autor, que no me acuerdo mismo quién era, que hacía, bueno, el cuento es muy pequeñito, es un rato muy breve, en el cual la humanidad dura apenas unos días cuando tiene un contacto incidental con una civilización extraterrestre que se desplaza por el cosmos, una especie de civilización nómada. Exactamente igual, yo me acordaba de un cuento de Stanislaw Lem, el famoso escritor polaco de ciencia ficción, que en un futuro, bueno, es un cuento que se desarrolla en un futuro muy lejano, donde una nave espacial, terrestre, algo parecido a la Estrella de la Muerte de las Guerras Galaxias, se dedica a investigar la de mundos con vida, y una vez que los localiza, destruirlos directamente. Es el único contacto que tiene con ellos. Bueno, esto es una barbaridad, pero es que el problema existe. Existe porque no se puede controlar. Entonces, realmente, lo más interesante del asunto es que yo creo que hagamos lo que hagamos, luego veremos que hoy hay alguna noticia sobre el tema, nos va a dar igual. Uh-huh. Es decir, yo creo que Arthur C. Clarke tenía toda la razón del mundo. Será lo mejor y lo peor al mismo tiempo. No, además, una cosa interesante que ha hecho Stephen Hawking, ya no solo por la repercusión mediática que tiene sus palabras, porque al fin y al cabo lo que ha hecho no es nada que no hayan dicho otras personas que lo han precedido. Lo cual es que, bueno, es verdad que la categoría científica que tiene este hombre, pues cualquier tema que él valore o que toque, y más, si encima hay extraterrestres por medio, pues ni te cuento. Y así es lo que ha pasado en esta semana. Pero fíjate que ha dado un paso más, porque normalmente la comunidad científica no niega que haya vida extraterrestre fuera de aquí. Estamos hablando de un universo donde se calcula que hay 100.000 millones de galaxias, y cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Es decir, claro que hay vida extraterrestre. Lo que pasa es que ha puesto el dedo en la llaga en una cosa importante. Él considera que sí hay vida extraterrestre inteligente. Ya no estamos hablando de vida extraterrestre bacteriana, microbiana o como sea, sino que estamos hablando de algo que nos puede influir. Y él pone el ejemplo, muy llamativo por otra parte, pero yo creo que es una discusión totalmente bizantina, es decir, el encuentro que puede ocasionarnos el entrar en contacto con una civilización extraterrestre, como lo que ocurrió con Cristóbal Colón y las distintas civilizaciones precolombinas americanas. Es decir, aquello no fue un encuentro, fue un encontronazo, y además fue de dos especies similares, es decir, estamos hablando de especies humanas. Sin embargo, aquí puede haber una distorsión total, porque cuando él comenta que esto hay que evitarlo es porque posiblemente él tenga datos de que esa vida inteligente existe. Si no, es muy raro que alguien se moje como se ha mojado él. ¿Tú crees que él tiene información privilegiada? Yo espero que no. Yo entiendo que sí, porque él especifica, dice dos... Un matiz solo. Las dos frases. ¿Os habéis dado cuenta que hace unos meses trajimos una noticia? ¿La cantidad de científicos que lentamente están sugiriendo esto? Sí, de hecho, hace muy pocos meses, Bernard Lowell, el director del Observatorio Británico Jodrell Bank, también comentó lo mismo. Es decir, que bueno, que por qué no puede existir esa vida inteligente fuera de nuestro sistema solar y dentro de nuestra galaxia. Él dice lo mismo. Y fijaros las dos frases que utiliza Stephen Hawking. Por eso digo un poco lo de la información. Está claro que la información que nos puede llegar a nosotros, simples mortales, es muy poca comparado con la que llega a determinados estamentos políticos, ya no digo científicos. Él dice, casi seguramente existen. Y la otra frase es perfectamente racional asumir vida inteligente en otros lugares. Uh-huh. Este tipo de cosas, alguien de su categoría, yo creo que no las diría si no tuviera una base en que este tipo de cosas pueden ocurrir o han ocurrido ya. Y por lo tanto, la discusión es absurda. Es decir, claro, ¿por qué? Pero, pues si has ocurrido, ¿qué más nos da? Si ya hemos entrado en contacto con ellos. Pero yo me planteo, es decir, Stephen Hawking, si supiera eso, si tuviera información de que se ha encontrado la prueba definitiva, bueno, ya no solo sería el científico más importante del tiempo en el que estamos viviendo, sino más importante de todos los tiempos. Y Stephen Hawking, precisamente Stephen Hawking, por muchas razones, creo que jamás perdería su oportunidad. Además, me parecería un error. Yo estoy seguro con Bruno en esto. Lo que pasa, no, yo no me fío tanto al caso que ha citado Jesús como hace poco, cuando, además hoy tengo una noticia de SETI, hace poco cuando se evaluaban los nuevos sistemas de búsqueda por el sistema de radiotelescopio de vida en el espacio en un congreso que hubo, sabéis que Estados Unidos, bueno, algunos representantes norteamericanos en concreto, se oponían a utilizar el SETI activo. Sabéis que SETI tiene dos modos. El modo pasivo, que es un sistema de intento de captar señales de radio en el espacio que puedan corresponder a una situación inteligente, y que últimamente se hablaba mucho del tema de la firma radioeléctrica, porque está bajando en el mundo, al igual que en todas las civilizaciones avanzadas, por algo que no se había previsto, que la existencia de elementos digitales. Exacto. Sin embargo, aunque hubiera bajado nuestra firma radioeléctrica, lo que sí que es verdad es que había un grupo que se oponía al SETI activo, es decir, a que la Tierra emitiera. La verdad es que los dos norteamericanos que se opusieron muy firmemente a que siguiera avanzando el SETI activo tuvieron un encontronazo serio con algunos científicos que decían que eso no tenía el más mínimo sentido. Pero qué curioso que esto esté relacionado con otra noticia más que hacía referencia a la anomalía Pioneer, al problema de la detención de las ondas lanzadas al espacio profundo por parte de la NASA hace algunos años, que se ha encontrado en algo que sabéis que las detiene y que las está haciendo ir a una velocidad ligeramente más lento de la prevista por algún tema de cálculo o por algo que no se conoce exactamente bien. Y volvían de nuevo al mismo problema. En solamente 5 meses hay 4 o 5 noticias de este tipo de científicos de renombre, este es el más importante sin duda alguna, que cuestionan de manera muy seria la utilización de sistemas o medios que permitan a posibles civilizaciones localizarnos a nosotros. Es decir, es una situación a la inversa. Uh-huh. La verdad es que esto es llamativo, porque esto no había ocurrido nunca en la ciencia humana hasta hace solamente un año, como mucho. Es la primera vez. Hasta ahora no pasaba de ser algo de escritores de ficción, ahora no. Ahora es de científicos. Y la verdad es que yo, como mínimo, estoy un poco intrigado con esto. Me empieza a llamar la atención. Manuel, a mí me ha descorazonado un poco la noticia, porque yo siempre he pensado que la evolución tecnológica o va pareja a algún tipo de evolución ética o moral, o termina en la autodestrucción, que es lo que vamos abocados nosotros de alguna manera, ¿no? Por eso siempre me ha gustado más la conjetura, la teoría de que los tripulantes de los ovnis somos nosotros en nuestro propio futuro, porque eso significaría que sobrevivimos a nosotros mismos, ¿no? A todas nuestras crisis, a todas nuestras guerras, a todas nuestras cosas. Entonces, es evidente que Hopkins dice que su especialidad son los números, son las matemáticas, y basándose en puras ecuaciones es lógico pensar que exista vida y vida inteligente. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero el problema que tiene la hipótesis extraterrestre para los ovnis es astronáutico, es ese desplazamiento en esas distancias inconmensurables. Claro. Para nosotros es inimaginable qué tipo de tecnología podría hacer plausible ese viaje interestelar, que es lo que a nosotros nos limita. Nosotros hemos tardado muchísimo en llegar aquí al mismo barrio, a la Luna, y el salto siguiente hasta Marte, pues ya vemos todo lo que está costando, ¿no? Entonces, siempre he querido pensar que una civilización que fuese capaz de construir ese tipo de tecnología mágica, capaz de viajar en esas distancias tendría que tener una evolución moral, claro, o ética. Es que el problema es que eso choca con nuestra propia existencia del siglo XX. Esa es la gran decepción humana del siglo XX. No somos que mejor ejemplo. Ahora es cuando se ha empezado a ver. El problema, el problema viene en relación con alguna tesis, curiosamente, defendida o sostenida por gente como Lovelock. Lovelock y Hawking y los dos que he citado antes tienen algo en común. Son anglosajones. Vienen de un mundo, en principio, liberal y de una corriente racionalmente democrática, es decir, no han sufrido dictaduras en sus países. Sin embargo, son plenamente conscientes de que a lo mejor, para la supervivencia del mundo, era a lo mejor lo otro, el mal. El mal en estado puro. Es decir, vamos a poner un ejemplo brutal. Un nazismo brutal que exterminaría sin ningún problema de conciencia a dos tercios de la humanidad y le daría absolutamente igual, permitiría desde luego que el mundo viviera. Y no es, curiosamente, obstáculo para el desarrollo tecnológico. Eso preocupa muchísimo a los investigadores del pensamiento anglosajón desde hace más de dos décadas. Y es que, por alguna razón, los regímenes brutales, dictatoriales y absolutamente psicopáticos no están en contradicción con el desarrollo científico, sí con la libertad. Entonces, es fascinante porque les preocupa, porque no lo ven lógico y ven un gran problema. Entonces, es un reflejo automático inmediato. Bueno, si esto ocurre aquí, ¿por qué no puede ocurrir fuera? Es decir, cuidadín, lo mismo. Los que hayan alcanzado eso que nosotros no tenemos no son precisamente lo que nosotros llamaríamos buenos, sino una especie de depredador brutal. Precisamente me vale el mismo ejemplo. Es evidente que los nazis desarrollaron una tecnología que, bueno, que es la base de la Unión Soviética, me da su tendigo, hasta no había ningún... hasta fagocitar su propio régimen, sí, por un exceso de ambición. No llegaron más allá. No, si los nazis nunca en saldrían. Entonces, que hasta ahora me gustaba pensar eso, tener esas... No, yo estoy como tú, yo siempre pienso lo mismo. Desarrollo, ¿sí?, tecnológico extremo o termina dando, siento parejo, a una capacidad moral o ética para sobrevivar ese desarrollo, o termina... Por eso creo que los ejemplos de Hawking no son tan correctos. Me preocupa. Pero es que fíjate, no son tan correctos, porque el ejemplo que ha puesto el español es francamente incorrecto. Porque es cierto que una parte enorme del aniquilamiento literal, físico, de la población de América se produce por algo que ni los conquistadores ni los indios habían previsto, que son los virus y las bacterias transmitidas del viejo mundo al nuevo. Más parecido sería el contacto de Vasco de Gama en las aguas del Índico, donde si hay una relación de conciencia de lo que te vas a encontrar y la forma en la que actúa frente a lo que se encuentra es con violencia pura, punto. Escena de poder, clarísimo. Sí, pero no creo que vaya por ahí. No, él no va por ahí. Yo creo que va por el temor a que el choque ni siquiera sea meditado. O sea, decir que pura y simplemente te eliminen del mapa pura y simplemente porque estás ahí. O sea, no habla ni de maldad, ni de conciencia, ni de moral. Habla, pues bueno, de expansión, de un tema de que te puede hundir simplemente por el hecho de que no puedas superar. O incluso algo gracioso, como lo que ocurre, por ejemplo, en la película esta reciente en Distrito 9. Es decir, cuando están todos emocionados porque ya una civilización extraterrestre y son unos pobres pringados refugiados que vienen hechos un asco. Y es que muchas veces realmente lo que nos vamos a encontrar no tenemos ni idea de lo que es. Y probablemente va a ser tan absolutamente diferente a lo que esperamos que a veces una civilización no resiste el contacto, como dice Jared Diamond en su libro, en el de Genes, Pueblos y Lenguas, solamente por algo tan bobo como que no lo soporta. Es decir, que culturalmente no soportas el choque, aunque no haya mala intención por ninguna de las dos partes. O sea, que te aniquila el propio contacto, sin más. ¿Cómo sobrevivir a ese contacto? Es muy difícil. ¿Cómo tendríamos que replantearnos si de repente hay una presencia evidente, irrefutable, directa, de una civilización humana? Tendríamos que replantearnos absolutamente todo. Claro. Todas nuestras leyes, nuestra física, la economía, la historia, la religión. Tendríamos que plantearnos todo. Pero fijaros un poco que el consejo que da Hawking es absurdo, porque dice que nos aconseja no contactar con extraterrestres. No lo vas a poder evitar. Ni que dependiera de nosotros. Exacto, ahí es donde estoy de acuerdo contigo. Es absurdo. O sea, hay un error matemático, además. Es un poco porque digo que debe tener un tipo de información que nosotros no manejamos. ¿Por qué es esta tontería? O sea, nosotros nos vamos a preocupar de no tener el contacto cuando el proyecto SETI, que ya lleva medio siglo, no ha conseguido nada, ha habido un silencio absoluto y lo más que se ha conseguido es el famoso BOU, que exclama este científico. Está claro. Y luego, un poco contestando a lo que tú comentabas, Manuel, es decir, siempre tenemos la perspectiva antropocéntrica de todo lo que nos puede visitar del espacio. Es decir, la razón científica prioritaria que dicen que no podemos ser nunca contactados con civilizaciones extraterrestres porque no son capaces de crear máquinas que puedan acortar esas distancias tan abismales de las distintas galaxias que nos rodean a miles o cientos de años luz. Pero claro, porque pensamos que tienen una tecnología superior a la nuestra, incluso aunque la tuvieran doble o triple, tampoco. Pero si pensáramos de otra manera, es decir, que son seres inteligentes que no tienen nada que ver con la vida humana, es decir, que ellos pueden conocer perfectamente, es un poco lo que dice el argumento de Michio Kaku. Es decir, los científicos siempre se empeñan en decir que no podemos ser nunca contactados porque no pueden desarrollar una tecnología como ya la veréis nuestra. Si luego lo tocamos, ya veréis la teoría de Davy, qué cosa más fantástica, de uno de los, bueno, un tipo que es el director del Centro de Conceptos Fundamentales de la Ciencia en Estados Unidos, que mantiene una teoría nueva sobre SETI, que es realmente llamativa. Bueno, pues sí, sostiene algo curiosísimo, dice que no estamos equivocando, que los rastreos de señales radioeléctricas no tienen ningún sentido. Y que el grupo suyo, que al fin y al cabo es un grupo que trabaja para la Universidad de Arizona, que se llama Beyond, el grupo, las siglas en inglés significan más allá, lo cual no deja de ser curioso, trabaja para, su trabajo consiste básicamente en el análisis de fórmulas de comunicación que vayan más allá de la onda radioeléctrica, de la señal de radio. Entonces eso sostiene que la única manera de poder localizar civilizaciones extraterrestres súper avanzadas que hayan ocultado sus señales por la vía de la eliminación de marcas radioeléctricas es el trabajar sobre el consumo de partículas de energía que puedan ser detectadas a través de los espectrógrafos de masa que rastreen el espacio profundo. La verdad es que estamos hablando ya de una cosa muy sofisticada y muy compleja, pero volvemos a lo mismo, han encontrado algo. Es decir, no es normal que de repente todo el mundo le haya dado ahora por hablar de esto. Es una especie de obsesión. ¿Por qué de repente cambiar el sistema de búsqueda de señal radioeléctrica cuando has invertido miles de millones, pero no solamente en los grupos del conjunto de radios telescopios Allen o del gigantesco telescopio Frank Drake, sino que de repente ahora se plantean que esa no es la fórmula y empiezas a plantear otras que te van además que hacia campos de consumo de partículas de energía? ¿Qué cosa más rara? Te dicen que dejes de buscar ondas de radio y que busques otro tipo de cosas porque posiblemente la perspectiva no es la correcta. Vamos por otro lado. Pero de repente es que se han juntado un montón de noticias de campos muy distintos la misma semana y dices, pero qué curioso, si todos están hablando de lo mismo. Pues no. No, y Hawking además decía una de las cosas que para que los extraterrestres, que sería bueno que no contactaran, era porque podrían utilizar el planeta para extraer sus recursos. Pero yo también le doy la otra vuelta. En la película Contact, supuestamente, también pueden utilizar ese contacto para que los humanos podamos evolucionar. Fíjate qué fascinante que lo que está diciendo Debbie es que realmente donde tenemos que buscar es donde las partículas de energía que se determinen falten. Dice, donde los huecos del espacio no estén, hay una civilización hiperavanzada que las está consumiendo. Uh-huh. Ese es el punto de enfoque. Que es dar la vuelta totalmente. Es completamente búsqueda, distinto. ¿No? Uh-huh. Es ir hacia las zonas de ausencia de energía. Dice, hacia ciertos puntos donde se supone que alguien está consumiendo gigantescas cantidades de energía y poder fijar los rumbos de posición de donde podrían estar las civilizaciones que se comunican y avanzan mucho más allá de la cosa tan cutre y antigua de la onda de radio. Uh-huh. Pues yo diga lo que diga Hawking, a mí me encantaría tener un contrato. ¿Verdad que sí? Claro, sí. Me parecería. No, pues para lo bueno o lo malo es el cambio decisivo. Sí, claro. Otra pregunta. Sí. Es decir, imaginaros que se demuestra que hemos sido contactados por una civilización extraterrestre, no ahora, sino incluso hace cientos de años. Y sin embargo, seguimos existiendo como humanidad. Es otra posibilidad, claro, que te conserven en un vasito. Claro. En las próximas semanas se van a publicar dos estudios distintos a nivel arqueológico, situados en épocas muy, muy dispares, pero sobre un mismo tema. El canibalismo en la antigüedad. Una antigüedad relativa, como es el caso de lo que va a publicar la revista American Antiquity. El siglo XIX nos situamos en Estados Unidos, en la californiana Sierra Nevada, en el invierno de 1846, cuando 80 personas pertenecientes a una expedición quedan aisladas. A partir del año 2003 se efectuaron una serie de excavaciones en la zona, lideradas por la arqueóloga Kelly Dixon de la Universidad de Montana. Encontraron evidencias de que el grupo de supervivientes tuvo que recurrir, es un tema extraordinariamente polémico ahora mismo en los medios norteamericanos, pero que el grupo de supervivientes tuvo que recurrir al canibalismo. Evidentemente ese canibalismo tenía una razón de supervivencia, puramente de supervivencia, una razón alimenticia. Esa misma duda sobre si es alimenticia, es una razón de supervivencia o no, es la que se plantea y se seguirá planteando en los estudios que se van a publicar en las próximas semanas en diversas revistas científicas a propósito del genoma prácticamente completo que se va a dar a conocer del hombre de Neandertal. Existen ya evidencias en función del análisis de huesos de que practicaron el canibalismo, pero todavía hay una gran discusión al respecto sobre si ese canibalismo tenía una razón puramente alimenticia o ya tenía algún tipo tipo de sentido ritual. A este propósito, además, la revista Historia Iberia viajaba a publicar, está publicando ya, acaba de publicar un trabajo y un estudio que habla sobre el canibalismo en la prehistoria por parte del hombre de neandertal y también por parte, mucho tiempo atrás, del homo antecesor. Estamos con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Alberto, muy buenas noches. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Alberto, intentando dilucidar esa cuestión sobre la que ahora hablaremos con Carlos, con Jesús, con Manuel, pero una cuestión que se plantea también respecto a nuestros antecesores. ¿Practicaron el canibalismo? Esa es una cuestión que la respuesta es con toda seguridad afirmativa. Otra cuestión es la razón del porqué, ¿no es así? Así es, así es. Y, hombre, me gusta que hayas puesto el ejemplo de la expedición Donner de Estados Unidos, porque efectivamente está suscitando una gran polémica y es algo que sucedió hace 150 años. Entonces todavía queda la duda de si la practicaron o no, aunque parece ser que sí. ¿Y por qué razones? Uh-huh. Imaginemos lo que sucedió hace 1 millón de años, ¿no? Efectivamente sabemos por las incisiones en los huesos y por la aparición de los fósiles en la Gran Dolina que hubo canibalismo. Ahora bien, ¿por qué razones? Ahí está la duda. En principio, el canibalismo se divide o se puede dividir en un canibalismo evidentemente de necesidad, por hambre, que pudo darse en el yacimiento de Atapuerca, el canibalismo de ritual o simbólico, que parece el más probable, es decir, que fuera una costumbre perfectamente asumida por los homínidos, por el antecesor, y finalmente el canibalismo que se daría en algún caso en conductas desviadas y que se sigue dando hoy en día, que sería el canibalismo parapático. Hoy por hoy parece ser que, a la espera de que salgan nuevos estudios en Atapuerca, considerado, y así lo afirmamos en la revista Historia Iberia Vieja, el primer cementerio de la historia de la humanidad, se dio un tipo de canibalismo ritual o simbólico. Porque, entre otras cosas, Alberto, se encontraron los huesos de individuos que parecen haber sido seleccionados por alguna razón, ¿no? Así es, así es. En lo que fue en lo que es la Gran Dolina, que es el yacimiento que se sigue investigando y se siguen haciendo prospecciones, aparece una serie de individuos arrojados desde fuera hacia adentro. Quiere decir que no pertenecían al grupo dominante, al clan dominante de antecesor, pero sin embargo sí pudo ser que fueran aquellos hombres que los arrojaron los propios antecesor a otro clan exterior, a un clan foráneo que posiblemente se había desplazado hasta esa zona y que había planteado una cierta batalla, una cierta disputa por el territorio, lo que acabaría efectivamente en un enfrentamiento. Un dato muy importante, yo creo, que es que muchos de los restos hallados pertenecen a jóvenes. Uh-huh. Por lo tanto, esto sí induce a pensar que esos jóvenes eran guerreros o podían ser guerreros o un grupo de varones similar. El canibalismo en la prehistoria de la península ibérica y las dudas todavía al respecto de si se trataba de una cuestión puramente alimenticia o ya había algún tipo de ritualidad en ese canibalismo es uno de los temas que publicáis este mes en la revista Historia de Iberia Vieja. Con su redactor jefe, Alberto de Frutos, acabamos de hablar. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Y sobre este asunto se sigue hablando y se seguirá hablando mucho en el futuro a propósito de todos los datos que están saliendo y que van a salir en próximas semanas, que están anunciados esos estudios sobre los neandertales. Que el canibalismo se practicó como una cuestión ritual en el pasado y que incluso se ha practicado y que se sigue practicando, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea y en... bueno, casi especialmente en esa zona, pero en algunos otros lugares también, pero no tenemos que olvidarnos, ¿no? Lo decía Hawking, que el ser humano a veces hace cosas un poquito extrañas, ¿no? Entre ellas la de comernos a nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Sí, y se sigue haciendo, uh-huh. Desgraciadamente se sigue haciendo. Acordaros de casos como el del dictador africano Idi Amin, Bokassa, o casos... Bueno, pero ese era un sibarita, comía el hígado, era una cosa... Sí, bueno, pero existía el fundamento de que si comías determinadas cosas de la persona... Asumía sus características, ¿no? Sí, y de hecho en algunos casos de seriales, de asesinos en serie, sobre todo casos de psicóticos más que de psicópatas, asesinos en serie desorganizados, como Richard Chase, por ejemplo, el vampiro de Sacramento, bueno, consumía vísceras de sus víctimas. Ahí puedes decir que se trata de un comportamiento patológico absurdo, pero existen casos de asesinos muy organizados, de psicópatas, André Chikatilo, Manuel Blanco Roma Santa, sin irnos tan lejos, el hombre lobo de Allariz, que es un caso que seguí mucho, confeso de 9 homicidios, que también devoraba la carne de sus víctimas y era un tipo mucho más cuidadoso, mucho más meticuloso, que no tenía nada de asesino espontáneo. Que, aunque evidentemente tuviera una serie de patologías psíquicas, su canibalismo, si era, aunque tenía ese origen psíquico, si era ritual. Pero el problema es plantearnos si en algún momento se ha hecho no de forma individual, sino si se ha hecho de forma colectiva como una práctica normal y muy asumible, ¿no? Yo creo que evidentemente el consumo de carne humana es un tabú en casi todas las culturas, y precisamente por ser un tabú, esa, la tentación de esa transgresión en ciertos ambientes rituales y demás probablemente ha existido, existe y existe. Salvo situaciones de gran necesidad, por ejemplo. Claro, ¿sabes? El caso que hemos comentado en Estados Unidos, De instauración social aceptada, por ejemplo, en el Valle Central Mexicano durante siglos. Los antropólogos sostienen que básicamente era por la falta de proteínas, por la falta de carne, de animales pesados, superiores a los pequeños perritos que había, no había otra cosa, con lo cual lo que hacía es comerse al prójimo, no había otra forma, vamos, así de claro. Pero salvo civilizaciones de estilo, la verdad es que el canibalismo en líneas generales es raro, o sea, que ha reducido a grupos pequeños. No estaría tan de acuerdo con Alberto con la consideración de llamar guerreros a cazadores tribales, porque creo que la guerra como fenómeno de violencia organizada es muy reciente entre los seres humanos, en contra de lo que gente cree. Es decir, la guerra no tiene más allá de 10.000, 12.000 años, como máximo. Sin embargo, la violencia y la necesidad de comer puede venir o por la vía del hambre o organizadamente, más que por un factor religioso, por la simple necesidad. O sea, en el caso de los mexicas parece que claramente venía por ahí. O sea, no se comían a la gente de casualidad, sino que acabaron creando toda una industria del consumo de carne gracias a que lo único que tenían grande para comerse eran personas. Entonces, bueno, luego todo eso, por supuesto, acaba siendo acogido en una estructura religiosa, organizada, de juegos florales y cacerías, que lo que tenía como objetivo básicamente era comerse a la gente. Yo creo que de los tres casos que planteó Alberto, está claro, descartando a los psicópatas y descartando la necesidad de comer a un ser humano, porque es lo único que tienes, si estás por ahí perdido en una balsa en medio del Pacífico. La medusa. Por ejemplo, la medusa, ¿no? El famoso cuadro de Jerry Cole, que es precioso además en ese sentido, ¿no? De lo que intentaba transmitir. Salvo esos casos que son excepciones, estoy convencido que el 99% de los casos de canibalismo ha sido por ritual. Y digo porque, además, tanto en el pasado como en el presente, se suele que ver un poco la mentalidad de la gente que nos ha precedido, de las distintas culturas. Y es verdad que siempre ha estado revestido de un tabú y por eso el canibalismo solo se podía hacer determinadas veces, en fechas muy concretas, y solo a personas que no eran de tu etnia y que eran de etnias distintas, es decir, a aquellos que tú habías cazado o que habías derrotado, y no a cualquiera. Es decir, siempre el canibalismo se hacía a aquellas personas que habían demostrado valor, que habían demostrado tener una templanza en la batalla o incluso tener, pues eso, una inteligencia, una fuerza fuera de lo común. Porque se pensaba entonces, y se piensa ahora también en algunas tribus perdidas, que el comer la carne de esa persona automáticamente va a formar parte de ti también su espíritu de guerrero. Y también es el mismo ritual que se hacía cuando tú cortabas una cabeza y luego la llevabas colgada pues en tu cintura o la tenías al lado de tu choza porque pensabas que esa cabeza de ese guerrero, de esa famosa tradición celtíbera ya perdida. Claro, y eso, pero eso te digo que prácticamente el 99% de los casos era canibalismo ritual, pero ritual y simbólico. En la medida que tú te apropiabas de las características físicas y sanguinolientas de ese cadáver, también te apropiabas de su espíritu generador, y por tanto pensaba que eso es lo que te iba a dar más fuerza para siguientes batallas. ¿Para quién estaba reservado? Evidentemente solo para el jefe o los jefes de una determinada, de un determinado clan o tribu, no para los demás. Por eso se convirtió en tabú, porque no se pensaba que todos los demás tenían que haber comido o que comieran lo mismo que puede comer la clase dirigente o la clase que era la élite por entonces. Casi seguro, ya te digo, que para mí el 99% de los casos obedecerían a un ritual de estas características. Sí, especialmente fumada, eso también hay que dejarlo claro. No, claro, evidentemente porque piensan equivocadamente que es así. Pero ten en cuenta que no, que en el caso, por ejemplo, azteca, es que formaba parte de una tradición de necesidad prácticamente. Sí, pero son dos cosas. O sea, es que se pasaba el día comiendo esa gente, pero a miles. O sea, es que era una verdadera barbaridad. Era un verdadero consumo industrial, que llamaríamos ahora, de prisioneros, que además los cebaban, los engordaban, los metían en jaulas. Era una auténtica barbaridad. A este propósito les recomiendo una película a los oyentes, yo creo que todavía está en algunas pantallas, en poquitas igual, pero bueno, ya se puede encontrar a través de las diferentes vías que todos conocemos, ¿no? Que es The Road, la película de la ruta, sí, muy buena. Diego Mortensen es muy angustiosa, en donde plantea ese problema, el problema del canibalismo entre los seres humanos, después de que haya ocurrido una catástrofe, claro, porque que ha afectado a la vida casi completa en el planeta y que lo ha colapsado. Pero fíjate, ese sería el caso Jesús. Yo estaba pensando en otra que explica muy bien el caso de la locura derivada de la necesidad, que es Ravenous, que cuenta el caso de las montañas rocosas, pero de una forma ligeramente retocada, porque es absolutamente tremenda, que es como alguien puede llegar a degenerar una salvajada de ese estilo. Bueno, es un caso casi de psicópatas, pero mezclado. Bueno, la verdad es que es una película tremenda, de una unidad militar americana de rocosas que dedica al canibalismo. Entonces, se basa en la expedición Donner, en la teoría, ¿sabes? La expedición Donner, que es la de las rocosas, y bueno, el rumor es que se comieron ellos mismos, estilo de Viven, pero a escala algo más gorda, más grande. Probablemente fue cierto, que lo hicieron, y probablemente lo hicieron porque no tenía otra cosa que comer. Claro, no es lo mismo comer cadáveres que matarlos para comer, es que no es exactamente lo mismo. Y el factor es bastante más importante de lo que parece. Otra noticia que ha estado, bueno, pues de enorme actualidad a lo largo de esta semana, es el descubrimiento en el monte Ararat, en Turquía, del arca de Noé. Bueno, ya sabíamos que estaba ahí, lo que ocurre es que lo que se ha descubierto es que, no sé, Jesús... Bueno, pues cargado de polémica, como todo. No es el primer descubrimiento del arca de Noé, y lo digo con todas las consecuencias, porque es verdad que cualquiera que diga que ha descubierto el arca de Noé, igual que se dijera que ha descubierto el arca de la Alianza, pues tiene una repercusión mediática de forma inmediata. ¿Es el arca de Noé o no es el arca de Noé? Bueno, pues hay que ver un poco los antecedentes y ver qué grupo es el que dice o el que se otorga este descubrimiento. El grupo, como sabéis, es una expedición ni siquiera de arqueólogos, sino más bien de aficionados a la arqueología, tanto chinos como turcos, que forman parte o están auspiciados por una organización evangélica de Hong Kong, que tiene como objetivo determinar no solo la historicidad de algunos pasajes bíblicos, sino también demostrar que todo lo que se cuenta pues tiene un apoyo físico y documental, y en este caso el Arca de Noé pues es uno de los estandartes que enarbolan muchísimos de estos grupos evangélicos. Acordaros, por ejemplo, también del arqueólogo Ron Wyatt, que a partir del año 1977-78 también se empeñó en buscar el Arca de Noé, y lo encontró, pero encontró un Arca de Noé que no era esa. Además, se la buscaba no tanto en el monte Ararat, sino en el monte Al-Yudí, y el monte Al-Yudí es el que establece el Corán como el lugar donde llega el Arca de Noé. Por lo tanto, tanto en un caso como otro, no es el primer caso. Ha habido documentales donde también han afirmado que se ha descubierto el Arca de Noé. Se han aportado pruebas de madera petrificada con una antigüedad de unos 4.000 años. Una de ellas, por cierto, está en un laboratorio español, cuando la expedición de Ferdinand Navarra en el año 1955 troceó varias partes de lo que él cogió. Y una parte fue a Burdeos, otra fue al Cairo, y una de esas partes llegó a Madrid, y por cierto, de Madrid nunca salió. Bueno, pues también dicen que sería un trozo de la supuesta Arca de Noé, por cierto, hecha de roble blanco, si fuera así, con una antigüedad de esos 4.000 años. ¿Qué es lo que dice esta expedición turco-china? Pues que la han descubierto a 4.000 metros de altitud. El monte Ararat, como sabéis, tiene unos 5.100 metros de altitud. No especifican exactamente las coordenadas para que, desde que no vaya ningún otro avispado a descubrirlo, ya ves tú, ni que fuera aquello una zona totalmente hostil. Aquello ya es como el monte Everest. Hay distintas expediciones y todos los días y a todas las horas. Pero bueno, ellos es lo que alegan. ¿Qué es lo que han descubierto? Pues han descubierto una estructura de madera. Ya no estamos hablando una madera, como pudo haberlo descubierto en su momento Ferdinand Navarra, sino toda una especie de refugio de compartimentos. Y esos compartimentos es lo que, según ellos, correspondería ni más ni menos que al Arca de Noé. Estaríamos hablando de estancias de 5 metros por 10 de largo y hasta 7 estancias distintas, según ellos, pues los lugares donde estos animales estarían recogidos y albergados. Bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? Pues está claro que los científicos se les han echado encima por distintas razones. De hecho, hoy mismo en el mundo hay un artículo que dice el último fraude en la búsqueda del mitológico Arca de Noé. Con lo cual ya son muy tasativos a la hora de afirmar que los científicos desmontan uno por uno los argumentos que han esgrimido este grupo evangélico. ¿Entre ellos qué argumento? Bueno, claro, hay científicos que dicen que como todo lo que se cuenta en la Biblia es falso, por lo tanto nunca se puede encontrar el Arca de Noé. Pero bueno, descartando ese argumento tan radical, dicen que, por ejemplo, las aguas nunca han llegado a una altitud de 4.000 metros de altura. Y por lo tanto ninguna barca y ningún barco ni arca pudo haber llegado allí hace pues 4.000 años antes de Cristo, que es cuando se supone que se sitúa este diluvio recogido por la Biblia, porque aquí habría que hablar de distintos diluvios. Habría un diluvio que ocurrió hace 12.000 años, el mítico diluvio, donde estaría relacionado con la Atlántida. Ahora le han cortado un poco más el tiempo, ahora hablamos de su momento. Claro, no, hay otro diluvio que serían hace 8.000 años. Ese es el más importante, claro, sí. El que alegan algunos científicos para decir que todo se justifica, no el Arca de Noé, pero sí se justifica el diluvio universal y que quedó recogido en distintas tradiciones gracias a ese diluvio de hace 8.000 años, que fue un deshielo, entre otras cosas. Fue un deshielo que lo que hizo fue que, entre otras cosas, el Mar Negro pues quedó acumulado de agua salada en lugar de agua dulce, que es lo que debería tener. Claro, agua que había entrado por el... a través del Mediterráneo. Sí, fíjate, ¿no? Es que es el que destruyó. Bueno, fíjate, ese se piensa que tuvo un fenómeno parecido a Tunguska. Fue la detonación. Ese es un hecho, ¿no? A nivel geológico conocido. Está demostrado que existieron esas inundaciones en esa época. Lo que pasa es que no sabes, claro, lo que no sé exactamente es lo que lo produjo. Entonces, la teoría más extendida actualmente, la más moderna, lo cual tiene cierta amiga para los que te creen cosas raras, es que algo detonó sobre el plano de lo que se llama la placa de Laurentine. Es una placa de la última glaciación gigantesca que cubría gran parte de lo que hoy es, bueno, cubría entero Groenlandia, Islandia, el norte de Canadá y parte de Estados Unidos. Esa placa de hielo se vio contrayendo con el final de las últimas glaciaciones, fue retrocediendo. Pero hace unos 8.400 años antes de Cristo, o sea, hace unos 10.000 y pico años, era todavía muy grande. Bueno, esa gigantesca placa fue reventada por una detonación en el aire, algo parecido a Tunguska, que detonó sobre la vertical de lo que hoy es la bahía Hudson, en Canadá. Y la destruyó hasta el extremo de que hizo subir el agua del mar 1,4 metros en todo el mundo, y fue lo que inundó, es decir, rompió el Bósforo o pasó al otro lado y inundó 73.000 kilómetros cuadrados de tierra en lo que hoy sería, en una zona que ya no existe, obviamente que está bajo el Mar Negro, en lo que sería la separación entre Europa y Asia. Según este estudio científico, eso motivó el movimiento de unos 145.000 seres humanos, que eran aproximadamente casi que la mitad, bueno, poco más que la mitad de la población, bueno, un poco menos de una cuarta parte o quinta parte de la población del mundo. Entonces, realmente eso es lo que quedó, o sostienen ahora que quedó en todas las culturas del mundo, como algo que las marcó para siempre. Porque los contactos intraculturas se mantuvieron todavía durante los años siguientes, los 5.000 siguientes años, para que este hecho tan curioso haya podido quedar registrado en prácticamente todas las culturas de la Tierra. Manuel Carballal, ¿tu opinión sobre este descubrimiento? A mí es un tema que me ha fascinado siempre. Uh-huh. Ha habido muchísimas, como ha dicho muy bien Jesús, no es la primera ni será la última vez que se descubra el Arca de Noé. Yo recuerdo las expediciones del astronauta James Irwin, que hasta en 6 ocasiones organizó expediciones al Ararat, que es solamente uno de los lugares en que se ubica la llegada del Arca de Noé. En otras tradiciones se ubica en sitios muy dispares y todas son erróneas, porque todo el mundo sabe que el Arca de Noé llegó a Noya, en las Rías Bajas. Claro, el Monte Barbanza, todo el mundo lo sabe. El escudo de Noya en Galicia. Exacto, pues, el escudo muestra a Noé en una barquita que se supone que yo le recomendaría a los chinos que se fueran a buscarla por allí. Sí. No sé si la encontrarían, pero se comerían unas mariscadas. Pero lo que nos pone en evidencia, igual, el hecho del Arca de Noé, yo creo que hay dos elementos importantes a tener en cuenta. Que por un lado está la anomalía del Ararat, como se ha venido a denominar, que incluso ha habido satélites artificiales norteamericanos, y hace poco hubo un informe desclasificado al respecto, que han fotografiado algo que para algunos bien pudiera ser eso. Y la otra cuestión es el diluvio como un hecho en sí, la cosa geológica en sí mismo y la inundación, que sí que pudo haber existido y que miles de años después, sobre esa base real, se pudo generar el mito que después recogen textos sagrados como la Biblia, pero que en su origen y en su punto de partida es una catástrofe natural que en un momento determinado se convierte en una catástrofe por orden divina, ¿no? Claro, porque lo recoge la Biblia, pero también el Talmud, también el Corán, también la literatura védica, o sea, que se trata de algo. Yo tengo muy claro que realmente existió, no sé si es correcto decir diluvio o inundación, pero digamos que una subida de las aguas a un nivel muy extenso, yo creo que eso está sobradamente documentado y probablemente ahí se originó el mito como tantos otros. Yo creo que el problema que han tenido estos exploradores evangélicos es partir de la literalidad del texto bíblico, y ese es un error terrible. ¿Y qué es lo que están mostrando? Porque ellos han mostrado una serie de fotografías y vídeos. Una construcción de madera es lo que han mostrado hasta ahora. Pero ahí puede haber una construcción de madera que además casi parece una confirmación literal de la Biblia. Sí, además, ¿no? Hasta la paja aparece todo. Las fotos se parecen un poco de paja, que ya son ganas de poner ahí paja. Algunas de las réplicas, tanto en Turquía como en el resto del mundo, claro, la comunidad científica ha mostrado un gran escepticismo por muchas cosas, entre ellas esos restos de paja. La misma madera que sometida al oxígeno no puede haber resistido tanto tiempo. Evidentemente, ¿no? Absurdo. La forma aerodinámica de un navío es un poco una idealización muy moderna. El arca de Noé no tenía por qué tener la forma de un transatlántico contemporáneo, o sea, yo creo que no hay por dónde cogerla, por desgracia. Hombre, la estructura de madera podía obedecer a otras cosas. El problema es que ellos la han datado, pero siempre dentro de sus laboratorios, ¿no? En 4.800 años. Pero sí se sabe, porque además lo cuenta Veroso, incluso lo cuentan historiadores como Tito Livio, que en aquella época, en sus épocas respectivas, había gente que peregrinaba a este lugar porque ya sabía que la tradición bíblica decía que allí había atracado el arca de Noé. Por lo tanto, se hacían ermitas, se hacían, bueno, pues pequeños refugios de madera para estar más cerca de lo que ellos consideraban un lugar sagrado. O sea, con lo cual, esa madera puede corresponder, ni más ni menos, y puede ser que esté a 4.000 metros de altura, de los fieles, de los peregrinos que querían estar cerca del lugar geográfico donde llega a atracar esta barca de Noé. Y por otra parte, y esa es un poco mi opinión, yo entiendo que nunca se va a encontrar el arca de Noé por una razón. Es decir, si el arca de Noé llega ahí, es decir, vamos a asumir que es un relato histórico, verídico, porque hay otros relatos bíblicos que luego se han confirmado, por ejemplo, el descubrimiento de la ciudad de Ur, que era la ciudad natal de Abraham. Si esto se confirma, ¿tú te crees que una estructura de madera de esa longitud se podía mantener incólume durante siglos con la necesidad que había de madera para repoblar precisamente otra vez el mundo y para hacer nuevas casas? Pues lo primero que hubieran utilizado es la madera del arca de Noé. Dejamos ahí esa pregunta y esa cuestión sobre un tema sobre el que no me extrañaría que en pocas semanas, ellos lo han prometido, los responsables de este extraño hallazgo, bueno, pues seguramente volveremos a traer a colación este asunto en la tertulia. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Martín Espósito. Muy buenas noches. Nos ha escrito Marcos. Dice que está leyendo el libro de los secretos del Club Bilderberg, de Daniel Stulin. Dice Marcos que le resulta sorprendente muchas de las cosas que está leyendo, y una de ellas, la que nos comenta en el correo electrónico, es cómo el autor plantea que el mítico concierto de Woodstock fue una especie de experimento sociológico organizado por el MI6 y por la CIA para repartir LSD a grandes dosis entre los asistentes como parte del MKUltra. ¿Hay algo de cierto en estas afirmaciones? Yo no sé si en el caso del concierto, pero sí es cierto que se están desclasificando poco a poco muchos documentos sobre la operación Caos de la CIA, que eso es, claro, conocido, pero asociarlo a Busto, que además es mucho después, sí, de la operación Caos, un poco excesivo. Pero lo mismo, sí, lo mismo. Hicieron cosas muy raras. Sí, hicieron cosas terribles. La guerra, sí, la Guerra Fría, no, se hicieron unas barbaridades. En los años 60, 70 y en los 80 y en los, sí, 90, sí, sí, y en los 2000. Y siempre se harán. Mira lo que se ha sabido ahora de Francia con las pruebas nucleares. Se están saliendo unas barbaridades de la Guerra Fría. Pero asociar eso al Club Bilderberg, eso ya. Eso sí, al Club Bilderberg me parece un poco fuerte. Pues tenemos a Carlos, que quiere también darnos una opinión sobre Nueva Germania en la actualidad. Dice que bueno, pues estuvo viendo un documental y por lo visto se centraba en un dirigente campesino llamado Pedro Caballero, de Nueva Germania, en Paraguay. Dice, yo le conocí hace un año cuando hice investigación en Paraguay sobre el movimiento campesino para su tesina. Dice, en ese documental se ve cuál es la situación de Nueva Germania hoy, como muchos otros sitios. Dice, es un campesinado blanco, Pedro podría ser un descendiente alemán incluso, es un guaraní parlante, y que lo pasa muy mal por culpa de los agronegocios y los colonos brasileños que cultivan soja transgénica que por el uso intensivo de agrotóxicos contaminan las aguas de los ríos y acuíferos, así como directamente sus cultivos y sus casas, intoxicándolos y desplazándolos de sus tierras. Dice algo que deberíamos conocer mejor antes de hacer tanta publicidad a la soja. Muy interesante. Interesante. Desde Sevilla nos ha escrito Ángel para plantearos la siguiente pregunta. Dice que para la colonización de otros planetas es importante adecuar el planeta a visitar a las condiciones propias para la vida humana, como creo que se quiere hacer con Marte en el futuro, dice Ángel. Con los avances en genética, ¿se podría adecuar al hombre a las condiciones del planeta a visitar? Ahora no, pero a lo mejor en el futuro sí. Uy, es un tema de debate muy largo de pensar. Eso va a ser complicado para el futuro de la humanidad. Vamos a ver, por supuesto se podría hacer, pero a lo mejor es mejor no adecuar al ser humano biológicamente sin utilizar máquinas que le permitan estar. Por eso, si un día hablamos de terraformación con calma, pues se podría comentar. Y Manuel dice que ha leído un libro que le ha llamado mucho la atención y se llama Las sociedades secretas y su poder en el siglo XX de Jan Helsing. Y hay dos casos que le han parecido pues chocantes, dice. Uno es que por lo visto los ovnis existen desde 1937 y que los creamos los humanos y que también tienen un doble campo magnético rotacional. Y en el libro además se habla de las conspiraciones y en general del caos que es el mundo. ¿Tenéis opinión sobre él? No. Yo no he leído ese libro. Sobre que el mundo es un caos. Sí, bueno, eso tampoco hay. Que no hay discusión posible. Sobre el otro es la famosa teoría de que eran los nazis los responsables de haber creado aviones, las alas volante y los artefactos con forma de platillo volante. Un poco más chapuceros que los que suponen que se ven, pero en fin. Bastante más chapuceros, pero bueno, que eran tortas volantes, por ejemplo. O aviones de ala circular, que sí existieron, efectivamente. Y alas volantes triangulares, las Horton, etc. Que eso existieron, pero que eso sean los ovnis. Por definición ya sabemos lo que son, ya están identificados. Los chapuceros los de la oleada norteamericana de 1898, ¿no? Que se iban cayendo los tornillos. Eso sí que eran chapuceros. Dice Agustín, me han comentado, y no es la primera vez que lo oigo, que a través de las cartas del tarot, aunque tú no quieras, puedes abrir canales que conecten con espíritus malignos. Funcionaría como una especie de Ouija. ¿Es posible? Pues yo no creo. Está claro. El tarot son cartas simbólicas precisamente que su finalidad es esa precisamente, es generar un estado casi alterado de conciencia a través de esas cartas, no me refiero al el consultante tal cual, sino el ver el simbolismo que subyace en cada uno de los 22 arcanos mayores. Entonces eso sí que te transmite un tipo de información superior, trascendente, y es una vía de conocimiento, es el libro de Tot, el famoso libro de Tot, sería el tarot, pero vamos, eso de que abra puertas demoníacas y tal, en fin. Hay que preguntar ganas. ¿Quién ha dicho eso? Pero bueno. Sí, madre mía. Y María quiere que aprovechemos las visitas que nos hace Manuel a la tertulia para hablar profundamente de los asuntos religiosos. Bueno, ahora a la vuelta de las noticias, si te parece, hablamos de un juez que ha sentado en un precedente en Inglaterra. ¿Sí? Hablamos sobre ese asunto después de las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, que llegan ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero de esta noche con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con Manuel Carballal. Antes de las noticias, a propósito de la consulta de uno de nuestros oyentes, a Manuel, bueno, nos preguntaban y nos instaban a que nos hablaras algo más sobre religión, y precisamente una de las noticias que nos has traído es el caso de un magistrado británico que ha sometido, por decirlo de alguna forma, a juicio a la religión. Bueno, sí, en realidad a un atenuante en una pena por motivos religiosos, porque este pasado jueves un juez británico ha dictaminado que la fe religiosa es algo subjetivo e irracional y que no merece una especial protección legal. Esto ha ocurrido cuando el juez Lowndes dictaba sentencia por el caso de un asesor matrimonial, la demanda presentada por un asesor matrimonial cristiano que fue despedido, anglicano en este caso, que fue despedido de su empresa por denegar sesiones de terapia sexual a parejas homosexuales. Algo que, bueno, en el anglicanismo pues está tan mal visto como en casi todas las religiones monoteístas del mundo. Y Y este hombre, Gary McFarlane, acudió al exprimado anglicano, al exarzobispo de Canterbury, para pedirle que mediase en este despido que él consideraba improcedente. Y efectivamente, el arzobispo de Canterbury pidió al jefe de la judicatura británica la creación de un panel de 5 jueces con una sensibilidad especial a los sentimientos religiosos para tratar este y otros casos. Yo creo que es algo que estamos viviendo en todas las sociedades occidentales hoy en día, a pesar de que nos encontramos en países oficialmente laicos. Constantemente estamos viendo, por ejemplo, las manifestaciones del Foro de la Familia con relación a la ley del aborto en España, todos los problemas que existen en Europa en relación al velo islámico que estamos viviendo hoy en día. O sea, a pesar de que pretendemos vivir en sociedades cada vez más tecnológicas, más laicas, más distanciadas, yo creo que el sentimiento religioso es algo inherente al ser humano, lo ha sido siempre y lo será siempre. Y estamos viviendo, yo tengo montones de noticias de esta misma semana de titulares relacionados con cuestiones religiosas que se dan en todo el mundo, no solamente en el mundo cristiano. O sea, yo creo que por mucho que diga este juez, vamos a seguir enfrentándonos a situaciones en las creencias religiosas de los seres humanos tienen una manifestación en todas las áreas sociales y de conducta, y a veces evidentemente afectan también a las cuestiones profesionales. Hasta ahora supongo que la objeción de conciencia solo está contemplada en ciertos supuestos, por ejemplo en el caso de los médicos antiabortistas que se niegan a ejercer, y que además eso también está creando una polémica enorme, pero me temo que no vamos a poder obviar nunca la dimensión religiosa de la sociedad en la que vivimos todos. Complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es complicado porque siempre es una vieja polémica. Sobre todo porque ahora, quizá antes las religiones estaban más divididas en compartimentos estancos en distintos países, pero estamos viviendo un mestizaje social, cultural y religioso al que no vamos a poder escapar. O sea, es evidente que la inmigración nos traerá otras formas de espiritualidad y de religiosidad y vamos a tener que adaptarnos. Claro, es un poco lo que os iba a comentar. Es que es complicado y por eso objeto de polémica, porque no hay una distinción clara dónde termina la religión y dónde empieza el mundo laico. Entonces, no es como antes, es decir, que la gente era de una creencia determinada y, por lo tanto, si no te sometías a ese tipo de dogmas, pues directamente estabas excluido de la sociedad, te marginaban y eras ya candidato a cualquier tipo de calamidad. Sin embargo, ahora no. Es decir, ahora cada vez hay menos gente que declara abiertamente que es de una confesión religiosa determinada y, sin embargo, cada vez se siente como más religiosos en conjunto. Pero claro, lo religioso en conjunto es que forma parte también de la vida cotidiana. Entonces, ¿hasta qué punto, salvo que alguien tenga muy definido que es católico, apostólico, que alguien es musulmán, que alguien es judío, la mayoría de la gente, y estoy hablando en España, no tiene una determinada creencia que se pueda establecer, sí, pero a nivel estadístico? Hay un problema, y es que cuando se da el conflicto social, la religión se convierte en elemento de identificación cultural. Es lo que pasa, por ejemplo, en Yugoslavia, un país profundamente laico, profundamente laico en los años 80, donde cuando comenzó el problema étnico, fue la religión el lugar en el que se salvaguardaba la esencia, así entre comillas, de cada una de las patrias en las que estaban naciendo. O sea, los bosnios, que era una gente que no practicaba la religión islámica desde el siglo XIX, porque la verdad es que fueron profundamente religiosizados a lo largo del siglo XX, sobre todo principalmente durante la época de Tito, pues volvieron de nuevo a las prácticas de un islam que ahora llamarías casi radical, en cierto modo, como respuesta o como defensa frente a los cristianos ortodoxos serbios o a los católicos croatas, que eran sus vecinos. Bueno, la verdad es que es complejo, porque la religión se puede convertir en el más puro ejemplo de identidad cultural propia. Sí. Es curioso que, por ejemplo, en Choque de Ciudadanos, Huntington decía que uno de los elementos que en el futuro podría traer, o sea, o podría evitar que Latinoamérica, la América hispánica y portuguesa, se convirtiera en un brazo separado del mundo occidental, como Rusia lo fue, por ejemplo, del mundo ortodoxo, sería el proceso que se está llevando a cabo en toda América Latina de aumento de las sectas o de los grupos protestantes, lo cual daría el mismo equilibrio en el hemisferio sur de América que ocurre ya en el norte, en Canadá y Estados Unidos, donde el catolicismo se ha ido implantando. Bueno, pues en Europa pasaría algo muy parecido, salvo que hay un pequeño problema. Es decir, así como el islam, como ha dicho muy bien Manuel, sí está entrando, pero el islam y muchas más cosas, en nuestro mundo occidental, nosotros no entramos en el suyo. Y eso es un problema importante, es decir, porque no hay doble, no hay un feedback, no hay una doble transmisión. Entonces, a la larga, eso sí que puede llegar a acabar creando una línea de fractura seria. es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, en la India-Pakistán es decisivo. Así de sencillo. El unicornio, Carlos, fíjate, ¿existió? Jesús hablando de esto el otro día. ¿O era solo un mito? Sí. ¿Os acordáis que Jesús, bueno, seguro que los oyentes se acuerdan, que tiene una memoria en esto tremenda, Jesús dijo hace poco, es que no sé si fueron 3 semanas como mucho, que es muy probable que el unicornio fuera en realidad un animal que los seres humanos vimos y no un animal criptozoológico. Es decir, es un animal que no existe, por lo tanto no lo podemos encontrar, pero eso no quiere decir que no existiera en el pasado. Pues existió. Ya está identificado. El elasmoterio. El elasmoterio era un bicho peludo, tenía 4 patas, menos robustas que las del rinoceronte, es decir, parecía un caballo. De hecho, se parecería a una especie de burro peludo, pero de 2 metros de altura. Pero no era un... Estás quitando todo el canto. Hermoso. No, ahora veremos por qué viene, de dónde viene eso. Bueno, primero, lo que dice la ciencia oficial hasta hace 5 minutos. Hasta hace 5 minutos la ciencia oficial decía... Con ese aspecto justifica lo del cuerno, ¿eh? Claro, no, ahora vamos con lo del cuerno. Creo que hasta hace 5 minutos la ciencia oficial decía, porque es la ciencia de vez en cuando cambia, que el unicornio nacía de las descripciones griegas sobre el rinoceronte de la India. Esto es lo que se cuenta siempre. Sí. A mí hasta de, no sé, no cuando leí el libro de Hobbelman, sino mucho antes, ya me llamaba la atención por qué porras les llamaba tanto la atención un animal que conocían. Porque los indios conocían el rinoceronte, los griegos conocían el rinoceronte indio, y sobre todo, se sabe perfectamente que hubo rinocerontes africanos en los circos romanos. Con lo cual, atribuir una dimensión mitológico-mágica a un ser que conoces, pues me parece como mínimo extraño. Vamos, que yo estoy entre los partidarios de que esto es una chorrada de teorías del principio. No obstante, no tenían otra que agarrarse los científicos antes que reconocer la posible existencia de una especie de caballo bonito y con un cuerno largo. Lo de la belleza es una mitificación clásica, pero bueno, eso también ocurre. Bueno, además hay millones de ejemplos de casos de bellezas mitificadas que luego realmente no eran así. El elasmoterio era, aunque era un pariente rinoceronte, en realidad no se parecía en nada, parecía más bien, como he dicho, una especie de burro o caballo gigante lleno de pelo, medía hasta 2 metros de altura de la cruz y tenía un cuerno central muy largo que llevaba a alcanzar los 2 metros de longitud. O sea, en ese sentido, desde luego que la imagen es muy parecida a la del unicornio, salvo que no, el unicornio siempre se representa de la misma forma, se representa un caballo con un cuerno, cuando en realidad no tenía por qué ser un caballo, tenía que ser algo parecido. Y claro, por pura simpatía te aproximas a lo más similar que hay. Desde luego, el asmoterio es mucho más parecido al unicornio clásico que desde luego el rinoceronte, que para mí no se parece en nada salvo en el cuerno, que por otro lado tampoco era así. Y dices, bueno, ¿y cómo pudo pasar a la mitología occidental? Bueno, pues según los investigadores que han hecho el trabajo de investigación sobre los últimos puntos de vida del asmoterio, el asmoterio desapareció durante el Holoceno, pero pudo llegar a zonas del Pleistoceno, es decir, hasta zonas relativamente recientes en algunas zonas del este y centro de Asia. En concreto hay un pueblo siberiano, los Evenki, con seguridad que tuvieron relación directa con ellos. Los Evenki tuvieron contacto con pueblos nómadas que se movían por la estepa, entre las cuencas de los ríos Obi y Lena y mucho más al sur, en la zona de las grandes estepas, donde luego se movieron desde los escitas hasta los mongoles. Y esos pueblos que se movían fueron los que probablemente llevaron los recuerdos de la existencia de animales extraños que había en el pasado, que tenían, se parecían al caballo, pero tenían un largo cuerno en la frente. Bueno, si esto es cierto, y la verdad es que la asociación es perfectamente factible, lo que sería una asociación no fortuita, sino provocada, sería la del rinoceronte con el unicornio, porque, como es bien conocido, se decía que el cuerno de unicornio, es el rinoceronte, curaba un montón de enfermedades durante la media europea. Más bien era el diente de narval, al final. También era la otra posibilidad. Prácticamente todos los lugares que tienen un cuerno de unicornio es un diente de narval. Pero fijaos qué interesante, que el diente de narval, efectivamente, es como aparece siempre representado el cuerno del unicornio, y sin embargo, el que se buscaba para curar las enfermedades era el del rinoceronte, que es totalmente diferente. Lo cual quiere decir que no tenía nada que ver una cuestión con la otra, sino que la interpretación así en dibujitos del unicornio en el sentido moderno sí derivó de los cuernos de narval que se conocen, que son iguales que los que aparecen en las películas de los unicornios. Con la diferencia que el narval es un cetáceo. Eso es. Pero como tenías el cuerno, claro, como tenías el cuerno sí se parece al del unicornio mitológico. Es el que aparece en los museos de farmacia. Claro, cuando en realidad las tradiciones Evenki, que son las más antiguas, las únicas que parece que han recordado la existencia de los elasmoterio, hablaban en realidad de un animal que claro, a lo que más se parece es al caballo, pero un caballo muy peludo, pero sí hay caballos de ese tipo, hombre, no el pez el Havski, que es más chiquitito, pero sí algunos tipos de trabajo de caballos que vivían en las estepas euroasiáticas, que sí hubieran podido parecerse, pero en versión pequeñita, a los antiguos elasmoterios que vieron los Evenki en el interior de Siberia. Casi seguro que debieron desaparecer no más allá de los 4.000 años. O sea, que es puede que un poquito poco. Más hablan. Dice, hablan del Pleistoceno. No, pero sí, ¿sabes por qué te lo digo? Porque se encontraron en la civilización de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, se encontraron unos sellos de este Atita, donde aparecen animales muy parecidos, ¿sabes? Muy parecidos a de asno, sí. Con un cuerno, y además aparecen en este tipo de sellos, estamos hablando en el actual Pakistán, en Mohenjo-Daro, aparecen junto con otros cuadrúpedos al estilo de los cebúes, de los rinocerontes, de los elefantes, de los bueyes, de los búfalos. Están todos identificados. Es decir, que identificaban perfectamente esos animales, y además este animal con un cuerno largo. ¿Qué quiere decir? Que si está representado en este tipo de sellos en el Valle del Indo de unos 5.500 años de antigüedad, quiere decir que por lo menos hasta esa época alguien los pudo ver y los representó de esta manera. Y yo creo, sí, por la experiencia que yo tuve en esa zona, que si realmente llegaron a coexistir con ellos, con el Erasmoterio, perfectamente podían haberlos montado. Quiero decir, porque no, quizá de ahí venga la asimilación al caballo, no tanto de su forma, porque a mí casi me parece más un buey o un toro con un cuerno. Sí, era un bicho gran norte. Más un caballo, pero en esas zonas, nosotros, por ejemplo, en su día tuvimos contacto con los Satán, el pueblo de los renos, que ellos usan a los renos como monturas, y como si fuesen caballos, y los con sus sillas de montar y demás, y perfectamente la asimilación podía venir de ahí, de la función más que de la apariencia física con un caballo. Es posible, sí, pero desde luego lo que parece claro es eso, que los Evenki tenían en su tradición al Erasmoterio como animal, y que por lo tanto, bueno, por lo menos ya se conoce una vía de conexión entre el supuesto mito del unicornio y los famosos sellos y grabados que existen en la zona de Medio Oriente. Sí, de hecho en los museos nacionales de Karachi y Lahore se pueden ver este tipo de sellos, donde se ven a estos cuadrúpedos con su único cuerno en medio de la frente. De todas formas, yo no veo a las princesas y a las hadas de los yo tampoco. No, pero ¿sabes dónde viene la mitificación, el concepto que tenemos del bueno, unicornio? Bueno, si ves a los Evenki tampoco. El unicornio actual. Viene de San Isidoro de Sevilla. O sea, San Isidoro de Sevilla pues hizo uno de los bestiarios típicos de aquella época, estamos hablando del siglo VII, y por entonces, pues, los bestiarios intentaban recoger, pues, animales existentes e inexistentes, pero bueno, que habían pasado de generación en generación por una serie de leyendas, hasta incluso el unicornio formaba parte de la tripulación del Arca de Noé, y así lo establece, por ejemplo, un jesuita que es Athanasius Kircher. Bueno, pues, fuera de esas polémicas, si entraba o no entraban los unicornios y los dragones, porque decía, hombre, si empieza a pegar ahí llamaradas, pues nos vamos a quedar sin barca, fuera de eso, que fue un debate en la Edad Media, San Isidoro de Sevilla establece dentro de su bestiario que los unicornios existieron y los describe como un caballo, en fin, con mucho estilo, blancos, con un largo apéndice óseo en medio de la frente de unos 2 metros de longitud, y que solo se le podía domesticar o amansar cuando se acercaba, en fin, una bella doncella virgen, pues, y encima enseñando un pecho. Ese tipo de cosas, que es el elemento cristiano que se da a un animal salvaje y pagano, es lo que luego pasa a las distintas leyendas como el unicornio que nosotros conocemos, y por eso siempre se asocian a princesas, bueno, pues totalmente vaporosas, incluso desnudas, que tienen ese contacto directamente con los unicornios. Pues viene de una leyenda cristiana transmitida, entre otros, por San Isidoro. Claro, además los unicornios siempre también se unen a los seres mágicos. Claro, pero luego es las leyendas posteriores que hay ahí. Fíjate que esto es del siglo VII, es decir, a partir ya de la Edad Media, cuando se empieza a hablar del mundo de las hadas, es decir, como tenía que haber animales y no sabían qué tipo de animales pueden estar en el mundo de las hadas, pues bueno, las hadas, los duendes, los gnomos, más o menos hay una cierta fisonomía. Pero ¿qué tipo de animales? Bueno, pues dije, pues ya está, pues un unicornio aquí con un cuerno de 1000 pares de narices, que encima tiene 2 propiedades. Por una parte es terapéutico, porque te cura incluso la impotencia, y por otra parte es afrodisíaco, claro, por eso se ponían los sátiros como se ponían, ¿no? Sí. Y Priapo, ni te cuento, ¿no? Era el mayor consumidor de cuernos de unicornio. Bueno, pues este tipo de cosas forman parte de esas leyendas medievales que están cogidas de oído y basadas en este momento, pues tal como lo está contando Carlos, pues en un animal zoológico que existió y que desapareció, existió ahora unos 10.000 años y que desapareció posiblemente hace 4.000. O sea, que no tan antiguo. Y si siguiéramos el rastro de los dragones, verías que también los dragones como tal tienen que ver con determinados animales prehistóricos mal identificados cuando se encontraron los huesos. Es decir, estoy hablando de ciertos dinosaurios que se pensaban que si tenían alas y tenían esa envergadura tipo leones, tenían que ser dragones. Ya lo que escupieran fuego y ese tipo de cosas son también añadidos posteriores. Un personaje en la India, siempre estas noticias se llegan desde allí, lleva, o dice que lleva, 74 años... nada menos, sin haber ingerido ningún tipo de alimento. Pues fíjate, eso tiene un nombre, que es Inedia. Uh-huh. Y en el caso de este hombre, conocido como Mataji, es un ciudadano indio que asegura haber pasado esos últimos 74 años de sus 82 años. Como le des un bocata. Tremendo, claro. Claro, está fatal, ¿eh? Aquí no estamos hablando de alguien que de la noche a la mañana se sale con este argumento, ¿no? ¿No? Es un personaje muy conocido en la India. Es un personaje que no es la primera vez que se le investiga, lo que pasa es que ahora es noticia. Ya en el 2003 estuvo en un laboratorio para hacerle pruebas. Se llegó a la conclusión de que efectivamente este hombre, a falta de otra expresión, vivía del aire, porque no ingería ningún tipo de alimento sólido ni líquido. Y porque ahora es noticia, ya digo, porque es un personaje, se llama Prahlad Jani, este conocido como Mataji. ¿Por qué es más conocido ahora? Porque el Ministerio de Defensa indio ha tomado cartas en el asunto y quiere investigar a ver si es verdad que esto es cierto, cómo lo puede aplicar para sus soldaditos cuando los tenga que meter por ahí en medio de un monte. El hecho es ahorrar, como siempre. Esto es muy barato. Se están pasando. Claro, es que 74 años estamos hablando sin ingerir alimentos. Bueno, alimentos ni agua. Ni agua. Es decir, esto es algo que... Hay un caso europeo. ¿Cuál era el alemán, además, en el... Sí, bueno, está el de Teresa Neumann, que era una famosa estigmatizada que estuvo durante los últimos años de su vida sin ingerir. Lo que pasa es que no es exactamente este extremo, porque se ingería, por ejemplo, la Sagrada Forma, se ingería algún tipo de líquido. Hombre, la gente alimenta mucho. Pero no justificaba para nada. No, pero puede cubrir determinadas necesidades, porque hay diferentes tipos de organismos, pero la ausencia total de alimento y de agua... provoca la muerte. Provoca la muerte, eso está claro. Sí, y además yo te diría que si lo probamos 100 veces, va a pasar en 100 veces, ¿eh? Aunque lo hagamos con un místico hindú. Pues mira, os cuento un poco lo que se ha investigado y las conclusiones que están llegando, porque todavía siguen haciendo pruebas, y en este caso, ya digo, dentro del ámbito militar, porque le llama mucho la atención. Pues como le estén quitando sangre ya, trata de las últimas. Pues ya lo que le faltaba, van a acabar con él. Bueno, pues fijaros, es que, entre otras cosas, no le podría funcionar su sistema sanguíneo en condiciones. Claro, en cuanto a veces muere, está claro. Claro, pero no, pero mucho antes de morirte, ahí empieza una serie. Lo mismo le ha puesto una pinza en la nariz, a ver si tampoco respira, ¿qué le pasa? Y está haciéndole pruebas al pobre. Claro, ya está diciendo el mataje y dice, me vais a matar, no paséis. Bastante ya con no comer, no beber, y por lo tanto, y esta es una de las conclusiones, ni orina ni defeca. Hombre, iba a decir, está pensando en eso. Pues ahí, claro, o sea, ya sé que estáis pensando en eso, pues ya me adelanto. Tiene acumulación. No, acumulación de líquidos tiene poco. Y fijaros un poco la prueba que se ha hecho. Bueno, y no suda. Y no suda, claro, no, suda. No. No, a mí me cuesta creerlo, ¿eh? Bueno, poquito, os cuento. A mí también. Es que si fuera el único caso, pero es que hay varios casos de inedia muy sorprendentes. Lo que pasa es que este llama muchísimo más la atención porque es un caso vivo, es decir, estamos hablando de un caso que se puede investigar, porque otros casos de inedia que ha habido, ya sabéis que también está muy relacionado con fenómenos místicos, y bueno, más o menos puedes creer o no creer. Bueno, el caso de Teresa Neumann es del siglo XX, o sea que sí se hicieron pruebas para saber si realmente solo se podía sostener con ese escaso aporte alimenticio y vitamínico, y efectivamente se sostuvo y durante bastantes años. En este caso es la ausencia total de alimentos. Ha estado durante 15 días y expertos del Instituto de Psicología y Ciencia Aliada de Defensa, la DIPAS, el Instituto Carpanta, sí. ¿Cómo sobrevivir sin comer? Le ha tenido en observación en el hospital Sterling en Ahmedabad, en el estado de Gujarat, donde además se le había estudiado en el 2003. Bueno, se la ha sometido, ya digo, en el 2003 son los datos un poco que han trascendido. Allí estuvo 10 días, en este caso 15 días, ni más ni menos. Y en esos 10 días el equipo certificó que Jani, es decir, Mataji, realmente vivía sin comer ni beber. Además, no orinaba ni hacía deposición. ¿Qué prueba se le ha hecho? Y además fijaros un poco la prueba curiosísima, porque ya digo que como está detrás el Ministerio de Defensa se dio cuenta de que este personaje desde los 8 años, de los 8 años de edad, ya no ingería ningún tipo de alimento ni bebido agua, porque, y claro, ¿qué dice él? Porque según su propia manifestación, tiene un agujero en su paladar por donde se filtran gotas de agua y eso es lo que le mantiene siempre hidratado y sin la sensación de sed. Y también, por lo que se ve, es un tipo de agua que le da las proteínas y las vitaminas necesarias para que vaya subsistiendo. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Defensa? Pues que quieren determinar la fuente de energía de Yanni y a ver cómo se la aplican a los soldados. Pero claro, tiene un pequeño fallo, porque Prahlad Yanni, Mataji, lo que hace es que medita, es decir, medita muchísimo. Y dice que intentar hacer meditar a los soldados que le va a costar un poquillo. Entonces lo que quieren es ver el aspecto fisiológico, ese agujerito que se supone que tiene en el paladar, para ver cómo se puede elaborar estrategias de supervivencia durante desastres naturales, donde se den condiciones extremas, o exploraciones extraterrestres como las futuras misiones a la Luna y a Marte. O sea, que están pensando en todo eso y para determinar este tipo de cosas analizan a este personaje. Una prueba que se le hizo en el 2003 y que posiblemente se la estén realizando ahora. En el 2003, Yanni consiguió reducir la orina de su vejiga de 120 mililitros a 50, tal como se la había pedido y sin expulsarla. Es decir, que estamos hablando de que él no orina, pero sí se sabe el contenido que tiene su vejiga. Tenía en aquel momento 125 mililitros y se le dijo que la redujera a 50. Y él, a través de la meditación, lo consiguió reducir. Dato científico. Segundo. Por la noche, dicen estos científicos, le pidieron que redujera a cero el contenido de la orina de su vejiga. Y en el tiempo estipulado no había ni una gota de orina en su vejiga. Es decir, consiguió reducir sin expulsarla que no hubiera ni una gota en su interior. Claro, increíble. Esto vulnera las leyes fisiológicas, las leyes físicas y cualquier ley que podamos conocer. Pero si estos informes son correctos, y estamos hablando de médicos y científicos acreditados, les ha dejado perplejos. Entonces le han vuelto a coger después del año 2003 y ahora vuelven a hacerle muchas más pruebas en más días para determinar si realmente tiene una fuente de alimento, de energía extra. Ya digo, no tanto para cuestiones místicas de posibles adeptos o seguidores de él, que ya sabes que incluso hay toda una escuela ahora en la India, incluso en algunos lugares de Europa, donde dice que se pueden alimentar del prana, es decir, de la energía del aire. Entonces, bueno, pues hay determinadas técnicas de meditación para conseguirlo, pero nunca tan extremo como en este caso. Es decir, vivir del aire, como en este caso está demostrando Mataji, es lo que está dejando pasmados a todo el mundo, porque se puede comprobar si hay expulsión de líquidos, si hay algún tipo de defecación. Se ha comprobado que no hay en absoluto, y pasa un día, y una semana, y otra semana. Y este hombre vive, y no solo vive, sino que tiene 82 años, es decir, que va a sobrevivirles a todos ellos. A mí me parece una historia fascinante. Curiosísimo. Porque, es si para es cierto, seguirlo, desde luego me lo he apuntado, por esto tengo que seguirlo, porque me parece rarísimo. Es cierto que existen muchos trabajos, han hecho muchas investigaciones sobre las capacidades extraordinarias de los yoguis en la India o de los monjes tibetanos en el Nepal, y, claro, y hay cosas que se han constatado que tienen una capacidad para generar calor. O sea, se han hecho muchas investigaciones en ese sentido, pero también hay otro lado menos amable, y es que los yoguis en la India son, o algunos yoguis, los mejores ilusionistas del mundo, son los precursores de una picaresca. Sí, tremenda, lo sabemos, lo del truco de la cuerda, bueno, y muchas otras cosas. Claro, pero aquí estamos hablando de alguien que se somete. A veces no se trata de trucos, a veces se trata simplemente de un conocimiento, lo de la pirovasia, por ejemplo, lo de caminar sobre las brasas, que se empezó a hacer allí, y que yo lo he hecho, o sea, yo he caminado descalzo sobre brasas, aquí se hace en San Pedro Manrique, en Soria, se hace en Grecia, se hace en muchos lugares, pero hay muchos fenómenos aparentemente extraordinarios, que son simplemente fenómenos físicos, que en un contexto religioso se interpretan como fenómenos místicos. Pero en casos como este, sobre todo sometido así a una observación tan directa, yo también me lo apunto para seguirlo, porque tiene muy buena pinta. A ver qué termina esto. Hay varias noticias sobre el mundo de la brujería, muy diversas. Una de ellas nos lleva a Arabia Saudí, a la suspensión de una ejecución de una persona acusada por brujería. Pero también sobre el mundo de la brujería hablamos en México. En México la relación entre la política y la brujería, y también entre el fútbol y la brujería. Bueno, todo un auténtico póker informativo relacionado con la brujería. Fíjate, antes decíamos si las creencias religiosas están presentes en nuestra cultura, a pesar de estar en el año 2001 y de estar hablando del SETI, de los viajes espaciales y demás, cómo las creencias ancestrales siguen estando presentes en todo el mundo. Esta semana se publicaban muchas noticias con ese epígrafe común de la brujería, de la magia. Efectivamente, en Arabia Saudí se ha suspendido, se ha prorrogado, esperamos que se suspenda la ejecución, la orden de ejecución de un de un brujo televisivo, una especie de rapel, salvando las distancias, libanés, que participaba, tenía un programa de cosas mágicas, de adivinación y demás, en el satélite árabe Sherezade, se llamaba así, el brujo de Sherezade, y que hacía un programa de televisión que, bueno, que también era recibido, esa señal era recibida en algunos países como Arabia Saudí, donde se consideraba que, según el Corán, que la realización de esas prácticas mágicas es un delito, merecedor de la pena de muerte, y ahí está condenado. Y el hombre está recurriendo la sentencia, esperemos que ya en esta nueva prórroga sea definitiva. En Chile es el mundo del fútbol el que se ha puesto muy nervioso con la lesión de un delantero de la Universidad de Chile, Juan Manuel Oliveira, que se ha interpretado como un trabajo de brujería que le habría hecho un chamán contratado por el equipo rival en un enfrentamiento que tendrían ahora en la Copa Libertadores del 2010, que es un premio que tiene mucha trascendencia allí. Pero en México, lo de México es alucinante, porque en México hemos hablado ya varias veces de lo que ocurre allí en México. Hace unos meses hablábamos de cómo el crimen organizado, las bandas de narcotraficantes utilizaban la brujería como y fetiches y prácticas, y en casos como el de Adolfo de Jesús Costado, incluso los sacrificios humanos para intentar protegerse de la policía. Hace pocas semanas hablábamos del problema que se había detectado en algunos sindicatos de policía de México, cuando los propios funcionarios de policía se gastaban el sueldo en tatuajes que les protegiesen de la brujería que realizarían los narcotraficantes y las bandas de crimen organizado a los que se tienen que enfrentar. Y esta semana ya la dimensión salta a la esfera política cuando la Fiscalía del Estado de Quintana Roo acusó a una funcionaria de la legislatura local de haber entregado $35,000 a un brujo. Bueno, esto no tendría ninguna trascendencia si no fuera porque esos $35,000 que esta funcionaria pagó a este chamán los había sacado del Heraldo Público. Y claro, esto ya tiene unas dimensiones políticas importantes. Y se ha vuelto a reactualizar en México el protagonismo que tienen muchos videntes, muchos brujos, muchos chamanes con determinados cargos políticos del gobierno, no solo del DF, sino de todo lo largo y ancho de México. O sea, en México vamos a tener noticias, yo creo que también para rato, con este tema. La verdad es que no es la primera en este sentido. No, en absoluto, ni será la última. Aquí la relación entre el mundo de los narcos y la brujería, de los que luchan contra los narcos y la brujería. Bueno, esto ya casi es consecuencia de una situación. No, pero podías continuar. Es consecuencia de una situación social verdaderamente claro, pero, complicada. Pero fíjate, ¿no? Bruno, puedes continuar de los futbolistas y la brujería, de los periodistas la brujería, de los abogados y la brujería. O sea, es ya algo tremendo. O sea, está totalmente mezclado ya con su sociedad. Y además lo consideran algo útil, que es lo grave. Claro, es que si no lo aplicarían. Bueno, pero eso pasa en todos lados, ¿eh? O sea, nos asombraríamos de saber en España la cantidad de políticos y empresarios y economistas que tienen sus brujos de cabecera, que suelen ser todos una banda de golfos en general, salvo honrosas excepciones, sí. Hay mucha picaresca, pero eso no implica que haya personas influyentes socialmente que crean que esas prácticas claro, o esas cosas pueden ser útiles. No es lo mismo eso aquí que en una sociedad donde además se mezcla con una situación económica compleja y una violencia extrema. Y con las armas. O sea, habéis reído con los chistes de mexicanos que os he contado antes, pero que no es cuestión de contar ahora, pero que es cierto, es decir, es que hay un gran problema. Entonces, si todo eso lo mezclas con una región que en el fondo es sincrética, que tú lo contabas otro día perfectamente bien, que ha cogido elementos de las antiguas creencias indias, de África, entonces todo eso lo ha mezclado en un batiburrí donde la gente lo considera útil, y entonces sí que tienes un problema serio. Sí, yo creo, no me extrañaría que apareciese cuando tú vas en los templos de las religiones afroamericanas, en Haití sobre todo, en un templo vudú, te puedes encontrar en los altares con imágenes de Cristo, los ángeles, los dioses africanos, budas, pequeños budas. Es una novedad, ¿no? Sí, sí, yo eso lo he visto en algunos templos, porque hubo también muchos trabajadores chinos trabajando allí, y no me extrañaría que tarde o temprano apareciesen platillos volantes o cosas por el estilo, ya verás. Las 2:36 casi. Estamos ya de nuevo con nuestros oyentes. rosa.vientos@onda0.es. La dirección de correo electrónico. Vuestras consultas, preguntas, comentarios, los siguientes. Nos ha escrito Juan, dice, porque ha escuchado en algunas ocasiones hablar en el programa de medicina forense y ha aparecido recientemente un artículo, concretamente el 3 de marzo, en la revista Nature, nos manda el link de la noticia. Es un estudio bastante serio y en el que se dice que se ha descubierto que el ADN mitocondrial, que hasta ahora se pensaba que era un marcador muy fiable y homogéneo a la hora de identificar un individuo, presenta diferencias, incluso dentro de la misma persona. La trascendencia, nos cuenta Juan en su correo electrónico, se basa en que habitualmente se utiliza el ADN mitocondrial en medicina forense para identificar asesinos, violadores, víctimas. Este descubrimiento no afecta a los casos en los que se ha visto que las muestras de ADN mitocondrial que se han encontrado en la escena donde ocurrieron los hechos pertenecen al acusado, pero sí puede dar lugar a falsos negativos, es decir, a casos en los que el ADN encontrado en la escena del crimen no ha coincidido con el de la persona acusada del delito, ya que este resultado se ha podido producir simplemente porque se ha comparado. Se trata de animales normales, como algún tipo de ave, polilla, mosca, que debido a la velocidad a la que se mueven no pueden distinguirse claramente por una cámara de baja velocidad, dando lugar a esa forma alargada, varias aletas, forma de espiral. En cambio, una cámara de alta velocidad puede detectar claramente lo que es. Incluso existen vídeos en los que se muestra a un rod volando y que al caer en una red se trata solo de una polilla u otro tipo de insecto. Joder, se ve que las imágenes que han llegado no son de alta velocidad y aparecen como bastoncillos, ahí viene la palabra rod, sí, con una especie de alerones o de alas, y eso es lo que ha llegado, ¿no? O sea, estaba claro que está desvinculado el fenómeno ovni, como en un principio se dijo, y sí tenía que ver con el fenómeno zoológico. Que fuera criptozoológico, fuera fauna corriente y moliente, pues estupendo, ¿no? Pero en el fondo todo dependía de una cuestión de perspectiva, es decir, que las cámaras fueran lo suficientemente rápidas para captar su movimiento. Si son polillas, pues adiós misterio. Si es otro tipo de animal, daría igual al fin y al cabo, es decir, no sería algo sobrenatural, como un poco lo que nos han querido transmitir desde hace unos cuantos años. Desde Mérida, Paco Pineda os pregunta, ¿cuál es, a vuestro entender, quién ha sido el mejor estratega militar de la historia? Por favor, argumentadlo, y en el caso en español, ¿por qué? Lo dejamos por otro día porque me parece un poco complicado. Nada, pero es que se puede improvisar así, habría que meditarlo y pensarlo mucho. Y además dice que lo justifiquemos, el caso español, con calma. Con calma, bueno, general Castaños, ¿no? No. Me dice estratega, no ha dicho táctico, nada más complicado. Para un día. Porque el general Silvestre tampoco, ¿no? No. No mano ni una. Hay que tomarse con calma. Hombre, yo creo que entre Alejandro Magno y Napoleón no estaríamos muy desencaminados. La estratega ganaría Alejandro Magno. Claro. Claramente. Tuvo éxito. Napoleón fracasó, como es bien conocido. Y una española destacada. Español, estratega, que no es táctico. Hernán Cortés es uno de los grandes de la humanidad, no de España. Uh-huh. Táctico, sin duda alguna, el duque de Parma, Alejandro Farnesio. Uh-huh. Y tenemos a Joaquín, que dice que es un oyente reciente, entonces pues que no sabe muy bien si esta pregunta ha salido en varias ocasiones en el programa. Pero bueno, él se anima y la hace. Dice, me gustaría saber si el tema de los chakras se ha encontrado alguna respuesta científica o es simplemente un mito esotérico de las culturas orientales. No, no es ningún mito esotérico. Es verdad que la palabra chakra sí que nos deriva directamente a una terminología hindú que habla de los centros energéticos que tiene todo ser humano. Siete principales, pero luego otros secundarios, ¿no? Y que todos ellos además estarían relacionados con órganos vitales del cuerpo, ¿no? Sí se ha descubierto que a través pues de los de esos canales energéticos que tiene todo ser humano, cambia la terminología, sí que hay unos centros principales que tienen pues eso, una energía superior y que está relacionada o está asociada con el funcionamiento correcto pues de distintos órganos, sea el corazón, sea el hígado, sea el bazo, etcétera, etcétera. ¿Que ellos lo llaman chakras o psicobiogeneradores? Pues vale, es una palabra para definir muchísimas cosas, pero en definitiva lo que te intentan decir con esa terminología es que cualquier enfermedad que tiene el ser humano es porque hay alguno de esos chakras que está desequilibrado. Por lo tanto, hay técnicas para regular ese chakra, es decir, para regular ese nodo energético, y por lo tanto tu órgano quedaría otra vez restablecido. Bueno, pues ya digo, no forma parte del mito, pero sí forma parte de una especie de medicina ayurvédica que está muy relacionada con lo físico, pero también con lo psíquico. Yo, de todas formas, a mí es un tema que también me fascina mucho, porque no habiéndose, corrígeme si me equivoco, no habiéndose podido constatar científicamente la existencia de ninguno de esos canales de energía, sin embargo, me sorprende la cantidad de universidades españolas, facultades de medicina, en la que médicos titulados imparten cursos o reciben cursos sobre acupuntura, que la base es básicamente esa. Exacto, entonces, sí. A mí es algo que me fascina, porque yo no soy médico, no lo entiendo, no entiendo qué explicación puede haber en que poniéndote una agujita en un punto determinado pues te deje doler la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y tampoco he encontrado ningún médico... O la mosibustión, que es una especie como de acupuntura, pero, bueno, poniendo unas pequeñas capsulitas que se queman y, por lo tanto, ese calor, esa mosibustión, en los lugares claves de tu cuerpo, que normalmente están asociados con esos chakras principales o chakras secundarios, pues curas un determinado desequilibrio orgánico. Bueno, pues también funciona. Y la mosibustión, ya digo, que se utiliza ahora muchísimo y cada vez está más aceptada por la medicina tradicional. Bueno, son pequeñas cosas donde sí se han dado cuenta que en determinados puntos energéticos, el otro día lo comentábamos de las abejas, ¿por qué te pican en un lugar y no en otro? Es decir, en determinados puntos energéticos hay una cierta anomalía energética. Si eres capaz de regular o equilibrar esa anomalía energética, te estás curado también de una anomalía física. Pero es esa medicina holística, es decir, la que tiene en cuenta tanto lo físico como lo energético. Por desgracia, muchas veces la medicina alopática solo tiene en cuenta lo físico, entonces se pierde, yo creo, que una gran parte de información. Nos ha escrito Nacho, que trabaja en un laboratorio de investigación en cáncer en Cambridge, en el Reino Unido. ¿Alguna vez habíais recibido algún tipo de crítica, dice Ignacio, sobre la rigurosidad científica de algunas de las noticias que discutíais en vuestro programa? Me gustaría comentaros que, por lo menos en cuanto respecta a mi campo de conocimiento, que es la biología molecular, todas las informaciones que he escuchado han sido estupendas. Mi opinión es que vuestro programa es un estupendo medio de difusión de los avances científicos que fantásticamente adaptáis a las tertulias y discutís brillantemente. En poquísimas excepciones he opinado de manera distinta, aunque a veces me he sorprendido discutiendo en voz alta con alguno de los miembros de las 4C sobre la posibilidad o no de las repercusiones que se discuten sobre algún novedoso descubrimiento. Por último, me gustaría animaros a que continuaréis haciendo este fantástico trabajo de difusión. Pues agradecemos muchísimo esos comentarios, y que en definitiva lo que buscamos es eso, no es que compartan, sino que discutan desde sus casas, bueno, pues y que tengan, escuchen las diferentes reflexiones, que a veces no son coincidentes entre uno y otro de nosotros, o hay matices distintos, y que cada uno lo complete también, y que luego también nos escriba, y que si nos hace este tipo de comentarios, pues os agradecemos, pues especialmente que a uno le vienen bien. Claro, es llamativo, ¿verdad?, que ninguno de nosotros somos ni médicos ni científicos, y la cantidad de noticias médicas y científicas que damos, tremendas, y encima que nos diga un biólogo molecular, que encima no cometemos ningún tipo de, desde Cambridge, de incorrección, bueno, jolín, que hombre, normal, leemos bien. Sí, pues si solo fuera a leerlo, todos los comentarios, ¿no?, que hay luego añadidos. Pero bueno, está bien, buen elogio. Utilicéis buena documentación. Bueno, pues Juanjo y Miguel aquí hace un pequeño tironcillo. Dice, en relación a una tertulia pasada, pues estuvisteis hablando del tema de la mujer X y usasteis el término humano en un sentido amplio, incluyendo, creemos, a todos los homínidos. Más adelante, por el contrario, usasteis el término humano para referiros estrictamente al Homo sapiens. Hemos consultado distintas fuentes y parece extendido este doble uso del término humano. ¿Podríais aclarar la cuestión definitivamente? Y luego otro asunto. Dice, dijisteis que hace 40.000 años, la datación de la mujer X, ya se había terminado la evolución. Por favor, programas de divulgación como el vuestro tendrían que ser un poquito más rigurosos. Dice, la evolución nace con la vida y termina con esta. Decir que ha terminado con la aparición del hombre es un disparate propio de una visión antropocéntrica y finalista de la evolución. Bueno, nos referíamos a la evolución humana, y según la mayor parte de los científicos, la evolución humana se ha acabado ya. O sea, básicamente. Se supone que evolucionaríamos en condiciones adversas y diferentes. Claro. Pero bueno, no, yo creo que lo del tema de humano es que lo discutimos entre nosotros, si era correcto o no correcto usar humano para los neandertales y los humanos, y en fin, no sé, los sapiens, o si por el contrario había que reservar a los sapiens y no a los neandertales. Y dudábamos qué hacer con los pobres erectus y con la que apareció en Siberia. Pero claro, el término humano yo creo que sí. Y que se atribuye al Homo sapiens, ¿no? Y sí, básicamente son homínidos anteriores, homos, sí. pero otra cosa, ¿no? Pero todo forma parte de la misma línea, en definitiva, ¿no? Son nuestros primos, más o menos, cercanos. Más o menos. Llegamos al final de la tertulia de esta noche, tertulia Zona Cero, con muchísimos y variadísimos temas. Manuel Carvallal, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un día lo hemos dejado en el tintero, pero que tiene que ver con la información con la que abríamos un poquito esas declaraciones de Stephen Hawking. Nosotros, Roswell, los dejamos apuntados, ¿vale? Sí, sí. Jesús Callejo. Muy bien, pues la próxima semana nos vemos aquí. Y nos desvelas otra de las cuestiones que dejamos en el tintero, que es la muerte de Bolívar. Nada por más. Ejemplo, es verdad, siempre se dijo que murió de tuberculosis, pues parece que no. Y lo has adelantado antes, Carlos Canales, hablamos de terraformación, ¿verdad? Los proyectos de terraformar la Luna y Marte. Así que nuestros oyentes están obligados a seguir escuchándonos porque en la tertulia siguiente va a haber temas fascinantes. De momento, muchas gracias a todos. Muy bien, gracias.